manejaba. Mi amor, en el fuego de tu piel se va encendiendo. En tus brazos me siento tan mujer que hasta tengo miedo. Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba. Aunque moría por tenerte, no te quería demostrar que era el orgullo que sentía para tu amor el gran rival. Ya intenté olvidarte, tu amor no me dejó, y hoy estoy aquí rendida a tus pies. Y hoy estoy aquí rendida a tus pies. Y hoy estoy aquí rendida a tus pies. Sabor. Tu amor como hiedra en la pared me iba envolviendo. Algo nuevo que me hacía estremecer yo iba sintiendo. Pero mi orgullo frente a tu amor no me dejaba. Aunque moría por tenerte, no te quería demostrar que era el orgullo que sentía para tu amor el gran rival. Ya intenté olvidarte, tu amor no me dejó, y hoy estoy aquí rendida a tus pies. Y hoy estoy aquí rendida a tus pies. Y hoy estoy aquí rendida a tus pies. Y hoy estoy aquí rendida a tus pies.